Sección 11 de Leyendas de los Indios Quichuas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leyendas de los Indios Quichuas, de Filiberto de Oliveira Quezar. Descubrimiento del Potosí. El Inca Huayna Capac, tal vez el más poderoso y sabio de los que produjo la familia real incásica, salió una vez del Cozco, acompañado de un ejército de 30.000 guerreros, y se dirigió al sur, proponiéndose conquistar nuevas comarcas y reinos que agrandasen el poderoso imperio de los Hijos del Sol. Llegados a el Alto Perú, muchas fueron las naciones que voluntariamente se sometieron al vasallaje. Conocían perfectamente que eran invencibles las armas de los conquistadores y sabían que del sometimiento voluntario solo les resultarían beneficios. En sus excursiones llegó a Tarapaya y después de bañarse en las aguas de la gran laguna sagrada, hecha a construir por el Inca Mayta Capac, pasó a situarse en Cantumarca, pueblo que existe aún en las proximidades de la ciudad del Potosí, donde mandaba entonces una reina llamada Colla, o Coilla, mina de plata. Asegurada con facilidad la soberanía del Inca en la comarca, que era el tal gobernante muy diestro en someter a su capricho las beldades reinantes de los pueblos convecinos, admiró el gran cerro que tenía a su frente, cuya hermosa configuración y las tonalidades multicolores de sus faldas sombrean a veces caprichosas nubes, dejando ver en lo alto la elevada cúspide coronada de nieves eternas. La belleza del cuadro y el significativo nombre de Potosí, que daban al cerro los naturales y que quiere decir manantial de plata, picó la curiosidad del Inca, que mandó varias expediciones compuestas de vasallos a explorar aquellas cumbres. Los naturales avisaron a los expedicionarios que el cerro era sagrado y que no tardaría en manifestar su enojo, porque hubiesen hombres tan audaces que se permitieran escalar sus faldas y averiguar sus secretos. Huayna Capac insistió en su orden, haciendo presente que su voluntad y su poder emanaban de Pachacamac y que era hijo del sol. Estas afirmaciones parecieron tranquilizar un tanto a los naturales de Cantumarca, pero apenas los expedicionarios habían empezado a escalonar las cuestas, una tormenta se formó en la altura y se desencadenaron relámpagos y rayos acompañados de ruidos aterradores que resonaban siniestramente dilatando sus ecos por las hondas cavidades de los cerros. La reina Colla, aterrada, vino entonces a presencia del Inca y le dijo afectuosamente: «Poderoso señor del gran imperio, Pachacamac, espíritu del mundo, ha destinado esas riquezas para otra gente llamada Viracocha, y te pido no insistas en mandar a las cumbres tus vasallos, pues el sol dejará de alumbrarnos». Huayna Capac accedió al pedido de la reina, y mandando a su gente que volviera, ordenó que ningún indio subiese a la montaña en adelante. Pasó mucho tiempo. Una tarde el indio Hualpa, Gallo, que no conocía la orden de Huayna Capac, viajaba por las proximidades de Potosí y perdió en esos caminos una llama. Púsose a buscarla y le tomó la noche en las solitarias alturas. Resuelto el pobre mozo a seguir buscando su bestia tan pronto como amaneciera el día siguiente, juntó leña y armó una fogata para calentar su cuerpo durante aquella noche que era en exceso fría. Cuando el nuevo día empezó a clarear, preparóse Hualpa para seguir el rastro de su llama, cuando se apercibió que el fuego había derretido una cantidad de mineral de plata que formaba en el suelo una gran plancha. Hualpa encontró su llama y volvió a su casa llevando consigo la preciada carga, y por mucho tiempo conservó el secreto de aquella rica mina. Pero los españoles, viéndolo poseedor de un mineral cuyo origen ignoraban, lo espiaron y lo siguieron a todas partes, llegando por fin a descubrir y apoderarse del secreto del indio. Centeno fue el primer español que puso sus pies en el Cerro del Potosí, cuya celebridad y riqueza ha llenado el mundo por espacio de 3 siglos, y mucho nos tememos que el Hualpa de que habla esta leyenda sea, por su buena y rápida fortuna, aquel Hualpa de Yocaya, a quien la tradición le atribuye la gloria de haber hecho construir un puente al diablo sin que en retribución pudiese el espíritu de las cavernas conquistarse su alma. Fin de la sección 11. Grabado por Lu G. Calderón.